Hello, Choco. Choco Razor, el único celular de chocolate light, para que deje de ser una de esas marranas con celular. Presenta. Con la administración del presidente Fox, la censura ha terminado en México. Chacas Online. El Factor Radio. Factorradio.mx.gs. Chacas Online. Y muy buenas noches, estimados limbo escuchas, como dijera el buen vaquero. Aquí en las voces está Bob, y en la consola y en el chat está el vaquero. Hola. Pues después de dos programas, 15 días en que estuvimos de viaje. Exactamente, donde al buen vaquero lo mandamos a España, porque va a ser una pequeña sorpresita para el día 6 de enero, que vamos a estar transmitiendo 4 horas, gracias a que nos van a ceder 2 horas más el espacio de cositas, mejor conocido como la bitácora. Y pues yo haré los efectos de sonido con mi propia voz, porque no los encuentro. Sí, es que hemos tenido unas pequeñas fallas y una pequeña reestructuración aquí en el equipo. Sí, ya tenemos una super computadora, pero la otra la acabo de poner yo. Sí, acaba de desmadrar la máquina donde debería de estar yo en el chat, pero en fin. Vamos, no sé ni con qué vamos a empezar, pero cómo detesto ese pinche sonidito que pones. Ah, sí, feliz Navidad a todos, que se la pasen chido. Ahora te busco una rola navideña. Sí, por ahí va, en lo que busquen una rola navideña. Sí, sigamos hablando. Pues estamos con un poquito de hueva. Tenemos una fiesta para toda la gente que nos escuche, si quiere caerle ahí al Yupis en la Zona Rosa, que va a empezar dentro de una hora, a las 8. Va a estar la gente de Factor. Bueno, la mayoría de la gente de Factor, porque nosotros no vamos a ir. Sí, estamos demasiado pobres. Estamos demasiado pobres en estas fechas. Y además de que sí es un largo camino de aquí hasta la Zona Rosa, que es más o menos aproximadamente como una hora y cuarto, una hora y media. Y como que no tenemos muchos ánimos de salir para allá, pero si le quieren caer, están cordialmente invitados. Sí. Y por cierto, va a estar un grupo que se llama Mythical Girls, unas chavas muy guapas que tocan metal, por cierto. Ah, no las conozco. Sí, sí tocan muy chido, la neta. Es algo recomendable. Okay. Y pues dejemos ya de habladurías. Sí. Vamos a empezar con algo nuevo que sale este año, de Tenacious D. Si algunos no lo recuerdan, es la banda de Jack Black, que también salió en Nacho Libre. Esta rola se llama The Government is Fucking Mal, o sea que apesta el gobierno. Y esto lo hice para George Bush, pero comparaciones aparte, chacas online. Vámonos. The government totally sucks, you motherfucker. The government totally sucks. Ben Franklin was a rebel indeed. He liked to get naked while he smoked on the weed. He was a genius, but if he was here today, the government would fuck him up his righteous day. Now let me tell you something about the government. They're fucking up the environment. Taking all the fucking beautiful animals, yeah, and making them fucking extinct. Oh, no. The government totally sucks, you motherfucker. The government totally sucks. The government totally sucks. 'Cause the land of love and freedom is just a baby's breath away. And if we hold hands together, we can bring back the USA. USA, yeah. Bring back the USA, yeah. The fucking USA, yeah. Bring back the US. Government totally sucks. That was amazing. You guys changed people's lives tonight. I know, we were so awesome. Yeah, it was awesome compared to bullshit. Y ya estamos de regreso. ¿Qué? Me acaban de avisar de que ya estamos de regreso, porque la rola creo que quedó como 2 minutos. Está estilo pump. Pero no, veintos. Es vientos, no es veintos, tonto. Son veintas. Ah, perdón. Vamos a mandar un saludo a todos los que están conectados, a los 377 compadres que están conectados y los 850 que nos estén escuchando, que en realidad son 4. Ah, y un saludo ahí a Enrico, con toda la banda de Mona Records, que nos está escuchando, pues creo que por el sur del DF, que vive aquí, compadre. Un saludote a los chavos de Mona Records. No olviden bajar sus podcasts, entren a monarecords.podomatic.com. acaban de inaugurar ese sitio. Venga. Están todavía los tres programas que conocemos, pero ya prometieron uno nuevo que grababan ayer. También están las señoras, creo que la bitácora, está Sexy Car. Y no sé quién más nos esté. Pues, no sé qué más podemos hacer ahorita, pero a ver, vámonos con una rolita de... ¿De qué? ¿Qué tenemos? A ver. ¿Quiere? No, vámonos con Agua Atascado. ¿Quieres? ¿Pon a Grande? No, pon a Diva, güey. Sí, pon a Diva. Y nos vamos a ir con esa rola que se llama... Amén. Un poquito de metal para tratar de cerrar un año catastrófico en todos los aspectos. Desde el Funky Town. Y dicen que si suena un poquito bajo es porque estoy un poquito malo. Vámonos de aquí. We'll be right back. Ay, regresamos con el fondito bonito. Ya estamos aquí de regreso. Dicen que estamos un poquito bajos. Voy a tratar de apretarme los evos o las amígdalas, como dijera el buen Hugo Sánchez, para hablar un poquito más fuerte. Pobre macho, que nada, que estamos aquí transmitiendo desde una casa chiquita. Sí, estamos transmitiendo desde una casa de 2x2. He escuchado mucho radio español estos días y he estado viendo los videopodcasts que te platiqué. Los que me mandaste, pero que no pude ver. Visiten quevidamastriste.com, quevidamastriste.com, todo junto. Van a ver unos videopodcasts españoles, quizás de un humor medio raro por la condición geográfica, pero está cagado. Sí, de hecho valen la pena. Describiéndolo como ellos mismos lo dicen, están de su puta madre. Sí, aquí no tenemos censura. ¡Ya! ¡Yeah! ¡Pipo! Allá no es mal onda decir sí, eso. Sí, ya lo sé, que es así como chido, buena onda. Pues vámonos ya, dejemos de tanta habladuría. Y está sonando mi celular. Tenemos una llamada en vivo. ¡Oh, llamadas en vivo! ¿Quién habla? Bueno... ¿Qué tranza, güey? Pues estoy aquí transmitiendo al aire, güey. Sí, güey, que... ¿Estás al aire, llamada? Sí, güey, que es sabadaba. ¿Qué pedo, güey? Tenemos fiesta al rato, güey. Aquí en... Esto se está tornando cada vez más personal, entonces, para que no caigamos en... Cumbria, güey. En datos personales que no deban ustedes saber, o que dé mucha vergüenza decir. Perdón, güey, no te escuché. Ah, caramba. Ah, mira, cabrón, mejor cállate, güey, porque tu mujer te absorbe así todo el pinche día, güey, ni quien te diga algo. Estamos recibiendo la llamada directamente desde el estudio de Laura en América. Está Ren al aire. Señor Ren, díganos, ¿cuál es su opinión sobre la situación mexicana, sobre las mujeres que le pegan a sus novios? ¿Qué pasó, güey? Vámonos con música, esto es Morbo. La canción es Hoy, a la acústica. Como 9:30. Mientras sigue en la llamada acá, compadre, bye. Recorriendo los caminos que siempre quise descubrir, evitando cruzar donde me conocían, sacrificando todas las cosas que pude permitir, confiando llegar a donde suponía. Hoy he querido regresar, el tiempo para respirar, sacarme todo lo que pesa y lo que no me servirá. Solo un momento para estar, solo volver a comenzar, a darme cuenta de las cosas que me engañan, que me dan y que no he pedido. Sigo protegido por la suerte que también hago funcionar, y aburrido cuando piso lo distinguido. Hoy he querido regresar, el tiempo para respirar, sacarme todo lo que pesa y lo que no me servirá. Solo un momento para estar, solo volver a comenzar, a darme cuenta de las cosas que me engañan, que me dan y que no he pedido. Sé que no siempre tengo la razón, pero no olvidaba hacia dónde voy. Ya no siento algún temor, porque nunca olvido hacia dónde voy. Hoy he querido regresar, el tiempo para respirar, sacarme todo lo que pesa y lo que no me servirá. Solo un momento para estar, solo volver a comenzar, a darme cuenta de las cosas que me engañan, que me dan y que no he pedido. Escucha a través de factorradio.mx.gs y myspace.com/factorradio. Estamos de regreso, ya estamos. Estábamos escuchando Bersalieri con la rola Marte Ir. Una versión acústica de la canción de Morbo, que originalmente la tengo desde hace como 8 o 9 años. La conocí gracias al poderoso Napster, cuando empezó a ver todas las madres de las demandas, de ahí fue donde surgió esta rita, que de hecho creo que viene ahorita ya como bonus track en el Electro Guitar, que es el nuevo disco de Morbo. Creo que viene como bonus track esta, y es una buena rolita. Pues nos vamos a ir a una fiesta, y es un hecho, mientras el vaquero está inspeccionando mi cuenta de correo. No, vamos a hablar. Vamos hackeando en vivo una cuenta. No, ya en mi espacio, no sé de qué ladra. ¿Lo digo por ahí? No. Baja este, que este es César. Bueno, mientras estamos acá buscando. Esa rolita que tenemos de fondo, si la alcanzan a escuchar, es DJ de Transplant, el proyecto entre el personaje este de Rancid, que ya habíamos hablado anteriormente de ellos, este Travis Baker, el bataco de Plan 182 y de no sé cuántas bandas más, que todos son con lo mismo. Aquí está la dirección de la fiesta. Exactamente, para toda la gente de Condición Iscali que nos está escuchando, y esperemos que la gente de la bitácora nos esté escuchando, si no, ni pedo. Y esto lo escuchen ya cuando el programa esté grabado y colgado en nuestro podcast. La fiesta estuvo muy buena y regresamos tarde. Exactamente, la fiesta es el sábado 23 de diciembre a las 9 de la noche, terminando este programa. Es en Avenida Tianguistengo, número 74, Colonia Cumbria. Está aquí a tiro de piedra, como dijéramos, no lo pierdes nada, ni minimízalo. Estamos preguntando, tengo un poquito de mente de teflón. Va a tocar un grupo que se llama Antilia. Es la despedida de un grupo que se llama Antilia. Sí, ya no tienen tiempo los músicos para estar haciendo rock. Entonces, vámonos con algo de Metropol, una banda española que no le pide nada a nadie, y supuestamente es un demo lo que vamos a escuchar. Sigo diciendo que para mí no suena demo. Si eres de México, escúchenlos y tráiganselos para acá, vale la pena, ¿eh? Si estás escuchando Rob Trujillo de Mixup, compadre, háblales a las disqueras y diles que contratan a esos cuates que ponemos, y cualquier otro de Nightstage puede ser bueno para lo que ustedes ven. No manches, ¿eh? Mis respetos. Y pues dejémonos ya de habladurías y entremos. No se pierdan el 6 de enero la entrevista a Metropol. Sí, cierto. Que por eso no estuvimos los 15 días al aire, porque mandamos al vaquero a España. Hasta Moncada, Valencia, sube. Colines, y pues, vámonos. Deja tus comentarios y escucha los podcasts. myspace.com/chacasonline. finds you very attractive. I've noticed you around. Ya regresamos al aire, ¿eh? ¡Estamos al aire, Tulio! Perdón, ya estamos aquí de regreso. Es que estas pinches fechas como que sí, no... La verdad, como les puedo explicar, no son muy afecto a las épocas navideñas. Aparte de los fríos, del aire frío que hace, el ambiente de hipocresía que abunda en toda la sociedad mexicana y demás cosas que pueden pasar. Pues, como que no me gusta esta época, y en fin. Nos vamos a ir con un... Estamos preparando aquí unos pequeños sets acústicos que tengo de ahí, de varios disquitos que he conseguido gracias al Mix Up La Calle. Déjame pegar un poquito más al micrófono porque dicen que me escucho bajo. Vamos a mandar, nos acaban de decir que está escuchando Sexy Cat también de Factor Radio. Sí, toda la gente. Le dije que era la locutora más tierna, pero no lo creyó, pero igual y si no. Sexy Cat está. Es Love Station, ¿no? Con ella. No es. Bueno, ella entra los jueves de 7. De 5 a 7. Canten mientras abro la chica, sí, de los sí, tan. Bueno, ¿quién más está? Un saludo a Black, que no sé si esté en México o esté en Estados Unidos. O esté en algún estado de conciencia alterado, pero se pudo conectar por fin después de que le dije a su hermana que parecía mono, perdón. Eso provocó que no se pudiera conectar la vez pasada. Ok, a ver, ¿qué día es? ¿Dónde está? Ah, chinga. No lo encuentro. No lo encontramos. Ahora les decimos el horario. Bueno, entonces creo que sí. Es Lupita, si es los jueves. Está bien. ¿Qué seguimos ahora? Que van a pensar que nuestro guión está muy lleno de laguna. Ah, un saludo a Cintita que anda malita, pero anda groovy pacheca. Que saludos para Brenda de Cuernavaca, que la quiero muchísimo. ¿Yo? No sé quién nos está pidiendo saludos, pero no somos así estilo 97.7 que mandamos saludos. Si me dieran los nombres de quién eres, porque puedo decir Gotin King Seven All Right with the World. Ah, quieren que pongamos a Zoé. Podemos decepcionarte que no me gusta Zoé. Detesto Zoé. Si quieren decepcionar a Zoé, pueden sintonizar esta misma sesión. En los horarios poperos. De la tarde entre semana, que es donde ponen el Love Station con esta Mariana de 5:30 a 7 o de 6 a 7. Sexy Cat a las 7. Igual también a Sexy Cat, que también está en este horario de 5:30 los jueves. Pues ya dejamos tanto habladuría y vámonos con la rolita que ya entró, que es 20 minutos de Dildo. Uy, acústica. Qué largo es eso. Vámonos. ¿Una canción de 20 minutos? Ya, mientras. Adiós. La saliva me quema como una brasa. No puedo decirte lo que pienso. ¿Será que es por miedo o tan nervio y me voy? Ya no te aguanto tan cerca. La vida se acaba como prende una mecha. No pienso perderla, solo mirándote. No necesito más que un testimonio. El tiempo pasado ya lo conjugué. Que hoy has pasado, lo que tú me pidas, yo te lo daré. Ya no me importa lo que hayas vivido, lo que tú me pidas, te lo voy a dar, yo te lo voy a dar. Thank you. tan bella, qué difícil la idea, hasta que despacio entra en mí y mis ojos te esperan. Yo estaba tan ciego, ahora comprendo, ahora comprendo. No, ya no me importa lo que hayas pasado, lo que tú me pidas, yo te lo daré. Ya no me importa lo que hayas vivido, lo que tú me pidas, yo te lo daré. Yo te lo daré. Agrega a tu Messenger el mail de Factor. factoralaire@hotmail.com. Órale, qué fondo nuevo. Está chingón el fondito, ¿eh? Es una banda que nos agregó MySpace hace unas semanas. Se llama Cosmic. Ah, vamos a corregir algo porque nos acaba de enojar nuestra compañera de trabajo, Sexy Cat, que la andamos confundiendo con... No, de ninguna manera, dice ella. Que no nos confunden con Mariana. Exactamente. Soy Lupita o Sexy Cat y entro los martes y los jueves de 5:30 a 7. ¿Ya eres Lupita? No, bueno, así dice. Yo estoy leyendo aquí el Messenger. En fin. Pues aquí estamos con que un personaje anda pensando en qué rola le quiere dedicar a una persona que ama. Pues. Es el señor, se llama Gibran. Gibran. Quiere mandarle saludos y un abrazo a Brenda de Cuernavaca. No sé si nos estás escuchando, Brenda, pero aquí hay un fan from hell que quiere todo contigo. Y si no nos está escuchando, aquí va un llamado para el señor Gibran. Dile a Brenda que este programa va a estar grabado y lo puede descargar para que escuche su saludo. Exactamente. Gibran le manda un abrazo y la quiere mucho a Brenda de Cuernavaca, Morelos. Ya hemos cumplido la ESO, la orden. Mientras eso pasa, nos vamos a ir con otra rolita acústica. Digo, ya vamos a empezar el set acústico y nos vamos a ir con una banda que fue de hace como 2 años, cuando estaba en su apogeo la disquera Antídoto del famoso señor González y sus cuates de la chamba. Un saludo al señor González. Hola. Y fue de esos, así como Dildo también perteneció a esa disquera. Y estos cuates de Hidro tocan, originalmente su disco trae 13 con el bonus track, que es esta de Volar Acústica, pero fueron así como estilo Cubo. De hecho les abrió varias veces a Cubo aquí en la Ciudad de México y fueron de un solo disco y tan se acabó. Ni pena ni gloria, como mucha música en español. Un disco, haces dinero y te dedicas a otra cosa. Igual que un grupo que pondremos al ratito que se llama Dios Revolver. Ajá. También salió muy buen grupo, pero lo conocí hace 2 días y al que me dice Bob, entró el disco, bye. Sí, debut y despedida. Pues vámonos con esto que se llama Hidro Volar, una versión acústica, y ahorita regresamos. Chocas Online al aire. El tiempo engaña, Épale, estamos de regreso. ¡Arre! Nos están diciendo que por qué somos muy... melosos. Muy melosos y cosas así, pero... Es que los de Mona Records es puro gente mala. ¿Son rudos? Sí, puro mero, acá chido, buena onda. Es puro metalero moreno, acá chaparrón de unos 65, con bata larga hasta las... Acá estilo Infonapong y todo ese desmadre, perdón, no discrimino, pero es para... Escuchan puro Cramps y Sex Pistols, pero le ponemos al morbo y copa. Disculpen, pero es que estamos en épocas navideñas, es época de dar y recibir. Y a risas grabadas las ponían. Pero ya no es por hacer, no te preocupes, en fin. Ay, Dios. Pues vámonos con un poquito de rudeza. No, pero nos dicen que hablemos un poquito más bueno. A ver, hace una vez un porquito que se anda tirando a la secretaria de mi escuela. Y ayer el hijo de su pinche madre, que es cabrón. No quiero decir nombres, pero puede ser muy local. Pero sí, ¿sí? Sí, ya sé de quién habla. Sí, el hijo de la chingada me dice que se vio vacilar a una amiga de aquí cerca. Y cuál amiga, mi hermano me dice, oye, fui a la secretaria de la escuela con fulanito de tal, ahí que los tacos. Yo, ya sé quién se fue a tirar ese hijo de su pinche madre. Esos fueron los dos minutos de chisme. Bueno, ya que estamos aquí un poquito más relajados, que está tranquilitos. Mañana es 24, pues esperemos a ver que se la pasen chido, que traguen, embriaguen, tengan sexo discriminadamente, hagan hijos al por mayor, que chinga su madre Felipe Calderón, y también botas lindas llamado Vicente Fox Quesada. Chinga su madre todo el mundo, que no sé, que esté inconforme con... Que esté conforme con... O sea, ya se le hizo bolas esta. Ya, no estuvo mal. Vámonos con un poco de rudeza al estilo antiguo. Es Alice Cooper, que se llama la rola Hey Stupid. De ahí nos vamos a ir a escuchar a Blame Fall, otros españoles, con una rola que se llama Voices. Y regresamos para escuchar a Allen, el grupo de por acá. Ajá. La rola que ya hemos autoproclamado sencillo, que se llama ¿Dónde estás? Y después regresamos para... Por cierto, antes de que nos vayamos a despedir, antes de que nos vayamos, vamos a hacer un disquito en el blog de pura música de MySpace. Va a haber una recopilación de puro MySpace, lo que hemos programado, y lo que también lo que nos gusta en el programa. Y hemos programado, vamos a hacer una o dos cajitas. Unas dos cajitas que van a estar descargables. Posiblemente, si no es en esta semana, a principios de enero, que yo regrese a trabajar y que pueda estar aprovechando toda la vida. Me están corrigiendo los de Mona Records. Es que dice que nacieron y se desarrollaron en la ciudad de Nesa. Yeah. La vida no vale nada. Pero... Para ustedes va esta ola de Alice Cooper. Se llama Hey Stupid. Están escuchando Chacas Online. Al aire. Hasta luego. Hey, stupid! deja tus comentarios y escucha los podcasts. myspace.com/chacasonline. Aquí de regreso, señores. No tires la silla. Ay, perdón, es que andaba saltando entre con las dos rolas de metal y acá, escuchando acá. Oye, hasta acá, güey. Bien buena onda. Ah, bueno, déjenme estar relajándome un poquito. Digo, preparándome psicológicamente para la fiesta. Que voy a ir al rato, no sé. ¿Vamos a ir, vaquero? Sí, están así enfermo igual que yo. Bueno, vamos a hablar con... Tengo aquí en mis manos la última revista de la R&R, rockandroll.com.mx. Me acaba de vender un hermoso golazo. Y también visiten chacasonline.teca. Sí, donde están nuestros podcasts. Un saludo a toda la gente que hace podcast, también al maestro de italiano de... Bueno, el ex maestro de italiano de... Que no le gusta que le diga profe. Que no le gusta. Ya estuvo. Profe, un saludo de profe del punk. Y vámonos el con... Profesores del punk. Oh, que la chingada contigo, cabrón. Vámonos con las 10 canciones más irritantes del 2006. La canción número uno es James Blunt, You Are Beautiful. Guácala. Ahí hizo un cover de Weird Yankovic que se llama You Are Beautiful, que en lugar de decir eres hermosa, decía eres detestable. Y esa canción la censuraron. Qué bueno. Qué bueno que hubieran censurado la otra, ¿no? Porque la de Weird Yankovic era mejor. Como número dos, vamos Black Eyed Peas con My Hump. O My Hump. O no sé cómo chingo sea. My Hump. Esa chingadera. Bueno, sí. En fin. Vamos con la número 3, que es Nicky Clan, Mírame. La número 4 es Maná, Labios Compartidos. Esa me sonó así como puta o algo por el estilo. La 5, la de Miranda, la de Don. No mames, pinche rola castrante. La número 6 es Julieta Venegas, con Limón y Sal. Y vamos con la banda de Chacas Online que se llama Panda, güey. Y sigo preguntándome, y me he hecho esta pregunta durante varios meses que he tenido la desgracia de haber encontrado el disco de Narcisista por Excelencia. ¿Te preguntas por qué estás en el mundo? No, bueno, eso no era para aquí, pero en fin. Siempre me he preguntado si la gente de Panda sabe qué chingados es ser un narcisista. O por qué demonios pusieron esa canción de Narcisista por Excelencia. En fin, el video es una copia barata entre cualquier cosa. Quisieron acá aparentar como el de Green Day, el de Jesus of Suburbia, pero acá versión región 4.1, porque ya no fue ni región 4, fue región 4.1. En fin, sigamos con otra banda de Chile Mole y Pozole que se llama Allison. La canción es Aquí. Seguimos con Match y Daddy Yankee. No es Daddy Yankee, es Match y Daddy. No sé quién tenga que ser Daddy. ¿La de la botella? Pásame la botella. Y terminamos con la número 10, que es Madonna, la de Hot Up. Y vámonos a seguirnos con un poquito más. Sí, queremos prolongarnos más. Sí, tú sigue haciendo tu desmadre ahí. Vámonos con los 10 discos de proyectos solistas que no nos gustaron. Más que fueran con su banda del 2006. El primer disco es el de Thom Yorke, el de The Eraser. Sinceramente, qué aburrido. Es que, depende. Hay mucha gente que le gusta lo que hace Thom Yorke como solista. En mi caso, yo soy. A mí me gusta como cuando hace, no sé, una casa de campaña o hace unos huevos con chorizo, pero así. ¿Cómo más mis argumentos tan con tus babosadas? En fin. El siguiente disco es el de In My Mind de Pharrell Williams, que sinceramente es muy bueno produciendo discos, pero como solista, Pharrell Williams canta. Es un pinche disco, es una portada blanca con un enano que sale con esta Gwen Stefani. Eva Girl, no sé cómo se llama la pinche canción. En fin, Skin, que no sé ni quién chingado sea. André, el güey de Outcast, perdón. Albert Almond Jr., que no sé quién demonios sea. David Gilmour, Gustavo Cerati, Fergie, Sisu Yantra y Flavor Five. Los 10 discos que fueron las desilusiones. Ay, no, no. Ahí se los digo yo. Sí. Los 10 discos que fueron desilusiones. Sister Sisters con Tada. Sí, nada más hubo una rola buena en ese disco. Basement Jack, Crazy Tech Radio, pues no lo conozco. Darkel, no lo conozco. DJ Shadow, misma respuesta. The Outsiders, bueno, sí lo conozco, sí, pero este disco realmente no. No lo bajamos. El de Beck nunca lo escuché, de Information, tío. Fíjate que estoy aquí en el contra del número 5 o 6, que es el de Mars Volta, el Amputature o Arquitectura, o no sé qué chingado es esa madre. Y pues, sinceramente, mucha gente no le gusta cómo toca el personaje o los personajes de Mars Volta, pero a mí siempre me ha gustado. Bueno, soy un poco muy abierto a escuchar cosas así progresivas. Ay, qué lindo. Luego seguimos con Sean Lennon, con el Friendly Fire, con toda la onda del virus de ese güey me caga, güey. Nunca, no tuvo la esencia que su padre. Pues imagínate, sería como escuchar un disco de Yoko, ¿no? Uno que se llama India Arie. Ah, en India Arie. tenía buenas rolas el año, hace dos años, pero como que este, según estos partes de la revista, no les gustó, pero bueno. Sergio Méndez. Sergio Méndez, el timeless está bueno, es donde canta la rola con los Black Eyed Peas. Sergio Méndez siempre, pues siempre es bueno, es buena música, un bossa nova. Quizás este, pues sí se tropicalizó demasiado metiendo tanta colaboración tan popera. Y por último, Kasabian con Empire. Pues que Kasabian lo conozco poco y se me parece demasiado joto como Coldplay. Pero bueno, vamos a pasar a dar este saludo grabado para el compadre que nos estuvo haciendo el favor de escuchar hace un momento. Estuvo aquí, es una posada. Bien. Él se llama Gibran. Gibran. Sí, Gibran. Sí, así se llama, Gibran. Y manda saludos y le quiere dedicar esta rola que escogimos nosotros, porque no la escogió él, con una dedicatoria muy especial para Brenda. Espero que te guste nuestros gustos musicales, bueno, principalmente el mío, porque yo fui el que la escogí. Y pues vámonos con esta versión en vivo de Temblando, de David Summer, vocalista de Los Hombres G. Y pues esta es de Gibran para Brenda. Y seguiremos, no seguimos con, de una vez nos seguimos directo con Mantra. Este va a haber bonus track para este compadre, para el Ultima de Muerte en Silencio, el nuevo sencillo promocionado por todo lo que es Factor. Sí, después regresamos para llevarles otras rolas, pero vamos a regresar nosotros para que no nos extrañen. Vámonos. Agrega a tu Messenger el mail de Factor. factoralaire@hotmail.com. Cansado ya de aquella voz que intenta amar, no encuentra más. No puedo vivir, no puedo entender, para mí no estás. Pierdo fuerza en mis manos, oscurece mi visión. Estamos ya de regreso después de haber escuchado a David Summers con Temblando en vivo, y nos fuimos con un promo de Factor y regresamos con la banda de la casa que es Mantra. Bueno, desde la casa de Factor, de los de Mantra. Sí, de la casa de los de Factor, con el segundo sencillo que está siendo promovido por internet, porque no los han tocado en vivo. Bueno, no los este han tocado. Ya lo están vendiendo en Tower. Por lo menos yo lo encontré en Tower Records, acá en Mundo E, y cuesta 120 pesos. Sí, de hecho sí es un disco que pueden ir a comprar. Lo malo es que lo tienen ahí olvidado entre las chuchulucadas, chucherías que tenían. Pues vámonos con un saludo de nuevo a Cintita. Hola. Que está enferma allá a Morelia, Michoacán. ¿Dónde es? Acento tabasqueño. ¿Dónde es, Cárdenas? Ah, bueno, eso sí. Que son perredistas. Esa canción nos la pidió la niña Sexy Cat. Guadalupe. De Lupita, que va dedicada a Eli. Y esta rola se llama Rojo Azul. Es un grupo de música emo e indiferente. Indie. Junto con otra banda de, creo que es de Guadalajara, Termo, la verdad no recuerdo. Donde están los dos fusionados. Y la cancioncita se llama Rojo Azul. Y ya estoy diciendo demasiadas tonterías. Ya. Yo te entro hasta las 12. Perdón, malditas drogas. Ya no estás leyendo Jack Kerouac tan temprano. Sí, ya me las estoy tronando. Último día que me las puedo tronar, no es cierto. Todos problemas mentales. Ah, como dijeron, estoy tontito. Dice Sexy Cat que ama a Eli. Yo no sé qué tal esté la onda, pero si se arma, nos avisan. Sí, tortillas. Bueno, vámonos ya de lleno con la rolita. Ahorita regresamos. Come on. deja tus comentarios y escucha los podcasts. myspace.com/chacasonline. Esto, ya estamos de vuelta. Tenemos de fondo acá el champú Garnier. París nos está patrocinando aquí a Chacas Online. Este programa llega hacia ustedes gracias a la Laboratorios Bunker y Garnier de París. Un saludo al creador del concepto de Chacas Online, al buen DJ Oscar. Está en Querétaro. Un saludo, carnal. Esperemos que te la pases chido del 24. Que vengas a ver cuándo cumples lo que dijiste de grabar otra vez el podcast que hiciste bien feo y que no te gustó. Sí, cabrón, a ver cuándo nos das la sorpresa. Una pequeña disculpa, no es Michoacán. Bueno, es amor a Michoacán, pero es que a veces no nos sabía precisamente en dónde vivía. Lo siento. Este programa ha sido muy buena onda porque hemos puesto hasta rolas que jamás nos imaginaríamos que íbamos a poner aquí. Exactamente, hemos complacido a mucha gente y es momento de entrar a la violencia. Vamos a escuchar dos rolas seguidas de puro poder. Sí, una va dedicada a Black, la señorita Black, desde el norte de la Ciudad de México, digo, del país, siempre digo de la ciudad, ¿verdad? Sí, bueno, está bien. I got more my space friend than Jesus. Yeah. Para Sigla. Primero vamos a escuchar a Dios Revolver, esta banda que les decía con su rola que se llama igual, Dios Revolver, de mi hijo que se llama igual, Dios Revolver. Y nos vamos a ir con Breaking the Law de Steve Street. Que esta canción podría estar en el iPod de Oaxaca. En el iPod del Apo. Sí, exactamente. Yo no compro iPod porque no me gusta. Oye, podríamos haber metido un promo de eso. Bueno, no decides estar ahí. Ahorita vemos qué onda. Empezamos con Dios Revolver y seguimos con Dios Free. Y lo que tenemos de fondo es Diamonds and Guns de Transplant. Es que ahora no. Ah, iba a decir que ahora no. Yo no, es que va así. De Chacas Online. escucha a través de factorradio.mx.gs y myspace.com/factorradio. Estamos de regreso después de haber escuchado a Dios Revolver con Dios Revolver y al soundtrack de Lapo, Breaking the Law. Vamos a hacerle un soundtrack a la rebeldía mexicana. Sí, ya estamos preparando acá los tracks así como el iPod maldito. El Evil iPod. Nos estamos fondeando con una canción que jamás, es bueno, no jamás, quizás sí, pero es muy difícil encontrarla, es de un grupo llamado Carmen. Que tiene una historia muy loca, de familiar en mi caso, porque es un disco que mi abuelo confundió con Carmen de Bizette y terminó siendo este grupo progresivo que están escuchando de fondo. Existe solamente un par de discos de ellos, en disco compacto no existe casi nada, solamente esta canción se llama Bullfight, pertenece a un LP llamado Fandangos in Space del año 1973, si mal no recuerdo. Si alguien lo tiene por ahí digitalizado, por favor, hágalo llegar a contacto@chacasonline.com. ¿No quieres pavo? Sí, un pavo también. Bueno, sí, no, porque ya estoy... Este cuate ya está sacando la biblioteca. ¿Qué rato rompiste ahí atrás? No, se me olvidó algo que van a colgar mi madre ahorita. Chin. Bueno, en lo que este cuate termina de lamentarse y sacar la pata, ¿qué metió? Nos vamos a ir a un set muy bueno. Bueno, primero vamos a presentar la canción de Evanescence del disco nuevo, pero este es un set acústico y la canción se llama Lithium. No es Lithium de Nirvana, está muy buena la baladita. Y después nos regresamos con un set de cuatro rolitas que van entrelazadas de U2 y Green Day, que hicieron en el concierto para la gente del huracán que pasó ahí en Nueva Orleans, del famoso sencillo The Saints Are Coming. Ajá, de hecho va incluida ahí, pero no es la versión que ustedes escucharon de 4 minutos. Esta es una versión un poquito más corta. En fin, dejamos de tanta habladuría y vayámonos ya con las rolas. Esto es Chacas Online. Me va a violar mi madre ahorita que termine esto. Deja tus comentarios y escucha los podcasts. myspace.com/chacasonline. September ends. Like my father.

Escucha a través de factorradio.mx.gs y myspace.com/factorradio. Hello, Choco. Choco Razor, el único celular ultradelgado con chocolate light para que dejes de ser una de esas marranas con celular. Presenta. Estamos ya para despedirnos y decirles muchísimas gracias por habernos escuchado y aguantado este par de horas. Las últimas dos rolas tienen, una es va dedicada a Cintita, allá a Zamora, Michoacán, y la otra rola va dedicada a nuestro hermano Choco, que acaba de, en la semana falleció su abuela. Y su tío en Mexicali. Seguimos con la violencia en el país. Así le mandamos un abrazo y nuestras condolencias. Esta rola que sigue después de los virus es dedicada para usted. Es dedicada para usted. Nos estamos escuchando el próximo 30 de diciembre, a un día de que se nos acabe el año. Deseando que el próximo domingo se la pasen poca madre. Y nos estamos escuchando la próxima semana. ¿Algo más que quiera agregar, vaquero? No, pues gracias por escucharnos. Casi terminamos el 2006, todo lleno de trancazos y malas ondas. Exactamente. Pero y nosotros ahorita seguiremos trabajando para que ustedes tengan todos aprendamos a ser medios independientes y para que todos expresemos nuestra opinión fuera de lo que comúnmente nos ofrecen. Por como cierto, nosotros lo hacemos, las puede hacer cualquiera de ustedes, ¿no? Me va a violar mi madre ahorita que terminemos esto. Seguimos con el complejo de Edipo. Y en fin, muchísimas gracias a todos. Feliz Navidad. Nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Adiós. The Hendersons will all be there. Later Pablo Frank is there. What a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. That is K and H. Assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. When Mr. K performs his tricks without a sound, and Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. Ding ding, some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is topping the bill. Fragments of empty canvas, untouched sheets of clay. Her legs spread out before me, as her body once stood. LG, el nuevo celular de chocolate amargo, Chocolate, presentó You wanna suck my chocolate?